a decirlo despacio para que entren despacio en medio de tanta noticia, mercancía y tanta agenda de la industria del entretenimiento, para informarles que el sábado 25 de enero falleció Mario Rabey. Fue una de las figuras del movimiento contracultural durante la década de 1960, junto con Miguel Grinberg, Jorge Pistocchi y Pipo Lernud. En los 70 se graduó de antropólogo, profesión en la cual desarrolló una intensa labor como investigador, profesor y director de proyectos de desarrollo sustentable, autor de más de 60 publicaciones académicas. Hasta su fallecimiento, desarrollaba su actividad en el Instituto de Políticas Públicas. Alumno del antropólogo Rodolfo Merlino, colaboró durante años con el arquitecto Rubén Pesi, uno de los pioneros latinoamericanos del desarrollo sustentable. Estos datos biográficos son reveladores de la dimensión intelectual de Mario Rabey. Además de participar en el grupo contracultural, que mediáticamente se conoció como hippies argentinos, influenciado por la llamada revolución cultural de los años 60, desde los 70 se fue constituyendo en un teórico y protagonista intelectual del pensamiento americano de liberación social que revaloriza la existencia de las civilizaciones arcaicas en nuestro continente, acometiendo un giro copérnico con respecto a la bibliografía histórica predominante, euro y anglo-norteamericana centralista, que ponía como cuna de la civilización a la pequeña Europa occidental, y que en pleno siglo XX continuaba considerando bárbaros a los pueblos originarios. Así, en la propia educación argentina no se enseña con suficiente énfasis que el origen del maíz, la papa, batata, mandioca, tomate, cacao, naranja y tantos frutos de la cultura o el cultivar la tierra se debía a los antiguos habitantes americanos. Cabe destacar que el pensamiento latinoamericano tiene como nutriente la Revolución Agraria Mexicana 1910, que a partir del reconocimiento de las antiguas civilizaciones descubre el proceso de mestizaje cultural desarrollado desde la conquista. También confluyen a este ideario las corrientes nacionales y populares en nuestro país, como el irigoyenismo y el peronismo, o las derivaciones marxistas de la Revolución Cubana 1958, o los procesos de liberación nacional, caso Argelia. Mario Rabey renueva el pensamiento argentino introduciendo el cosmopolita movimiento contracultural que surgió en rebeldía contra el consumismo y la mercadotecnia impulsada desde el imperio norteamericano, que se rebelaba a la Guerra Fría, predicaba el amor y la paz mundial, como los hippies y más especialmente los Beatles, que enlazaban el ritmo afroamericano del rock con los ritmos de Oriente. En verdad, un sincretismo cultural que dio nacimiento a la música beat y al rock nacional. Otro integrante de la generación de los 70, Alberto Spinetta, expresaba que su música tenía un fuerte vínculo con el tango de Piazzolla, que abrevaba en el jazz y en Béla Bartók. Así, desde esta visión tan singular, Rabey investigó las culturas de los Andes del noroeste argentino, en especial en Jujuy, donde estuvo radicado y fue profesor de su universidad. Coherente a una filosofía nacional, se opuso y cuestionó el rol tradicional de la antropología como ciencia del colonialismo, nacida bajo el Imperio Británico para explotar, profundizar las diferencias étnicas, religiosas y culturales de los pueblos. Al respecto, los invito a leer su texto, Estado y sociedades locales, el lugar del antropólogo. Aparte, Mario Rabey fue compañero mío en el Colegio Nacional de Buenos Aires, promoción 1966, en la cual germinó una minoría intensa que sería vanguardia de la generación de los 70 y que atesoró un espíritu de época, la de los años 60, que algunos con equívoca cultura de la inocencia asocian más a los 90, a las expresiones banales, por ejemplo, del arte efímero. Ahora voy a una pausa para continuar en domingos sucesivos sobre la vida y obra de Mario Rabey, que nos permite adentrarnos sobre los movimientos culturales de los 60 y 70 y su vigencia en siglo XXI. Hasta el próximo domingo, es muy bueno el programa.